abrazarte, no voy a lastimarte, pequeña. No tiembles, que no es debido a muerte sentir lo que tú sientes por mí. No pretendo aprovecharme de tu bella ingenuidad. No es malo enamorarse a tu corta edad. Solo déjame ser el dueño de tu tierna timidez, la gota que derrame tu niñez para convertirte así. No tiembles, que no es debido a muerte sentir lo que tú sientes por mí. No pretendo aprovecharme